Poñemos un bocadeño de música. Música para ir adubiando todo isto. Para porque vamos a ir con otro convidado. Otro convidado. Vale. Pues Fernando, dale algo de música.